El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y, acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Celebramos esta fiesta de Cristo Rey. Se puede reinar desde una cruz. Eso es obvio porque Jesús, el Verbo de Dios, así quiso reinar desde la cruz. Desde el lugar donde Dios quiere que estemos, desde ese lugar se puede reinar, gobernar, salvar a los demás y salvarse también su propia alma. Desde la cruz, depende cómo la miremos, porque la cruz se la puede ver como algo incómodo, como algo despreciable, como algo que inútil, pero Cristo la abrazó, la besó, se estampó sobre ella y quiso ser crucificado. Entonces, la cruz se convierte en un instrumento de redención. Y en esa cruz pasó a ser el trono de Jesús. Por eso le dice el buen ladrón: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Porque vio esa cruz y reconoció por la fe un trono. Y a través de esa fe, donde viendo a Cristo crucificado como un maldito, porque así decía la Escritura, maldito el que cuelga en la cruz, cualquiera podría pensar, pobre hombre. Sin embargo, el buen ladrón, por la fe que tenía, reconoce a Cristo como rey, porque si tiene un trono es porque es rey. Y el trono es la cruz. Pero no veía la cruz. Veía más allá que la cruz, que las apariencias. Los ojos a veces pueden ver solo las apariencias, hasta donde llegue la vista. Pero la realidad esconde cosas muy hermosas, que son las que el cristiano tiene que ir reconociendo a lo largo de la vida. Ir reconociendo la presencia de Dios escondida en muchas cosas, sobre todo en la cruz de cada día, donde se esconde el Señor. ¿Y por qué se esconde Él? Porque quiere que tengamos fe. La fe no se puede concretizar si yo tengo la evidencia de las cosas. La fe solo se puede practicar cuando no vemos la realidad que los ojos ven. Entonces, ¿qué es lo que actúa? Una adhesión de mi entendimiento que acepta una verdad escondida en la realidad. Y eso es muy importante. Lo digo porque en el mundo en el cual estamos viviendo, todos queremos tocar, ver, palpar, sentir todo. Por eso estamos en un sincretismo religioso. Todo lo que me puede ser gustoso, agradable, palpable, útil en el momento, es lo que buscamos. Estamos viviendo momentos muy difíciles en la historia del cristianismo. Solo se pueden dar cuenta solamente aquellos que llevan una buena vida espiritual. Pero estamos en momentos claves, de definiciones muy grandes, y va a haber persecución. Ya hay persecuciones muy fuertes en Latinoamérica, en Colombia ahora, que es un desastre también. Siempre la iglesia, en contra de la iglesia, en contra de los sacerdotes, en contra de Cristo, de la Eucaristía, que la rompen, la profanan, la escupen, la pisotean, las imágenes, la Santísima Virgen, todo lo que es sagrado y santo es pisoteado. Dijo Jesús una vez: no le echen perlas ni margaritas a los cerdos, porque la van a pisotear y se van a tirar en contra de ustedes. ¿Qué quiere decir? No solamente que un puerco no reconoce la riqueza, la belleza, el arte, el bien, la bondad, la verdad, no le interesa eso a un puerco. Pero no solamente no le interesa porque no sabe lo que es, sino que furioso se te tirará en contra para asesinarte. Y creo que estamos viviendo un poco en ese momento histórico donde se puede aplicar esta comparación de Jesús. Basta que uno diga algo bueno y verdadero para que lo quieran destruir. Basta que uno diga algo que esté bien para que lo quieran destruir. Y estamos en momentos difíciles. Yo estoy seguro que estamos en decisiones históricas, porque la vida de cada uno es un momento difícil, porque nos estamos jugando la vida eterna en cada minuto, en cada minutito. En cualquier momento el Señor me llama, dentro de 10 minutos, 15, no sabemos. Estamos jugando personalmente una decisión donde se decide la eternidad de los seres humanos. Pero también históricamente, como iglesia, estamos jugándonos un momento muy difícil de la historia. Dios tiene en cuenta esa historia, además de la vida personal de cada uno que hace la historia. Tiene en cuenta ese movimiento histórico, lo tiene en cuenta lo que pasa socialmente, lo que pasa en la iglesia, lo tiene en cuenta lo que pasa en los pueblos, en las naciones. Y estoy seguro que viene una purificación muy grande, una humillación muy grande. Tenemos que prepararnos en la fe. Hay que conocer bien el catecismo porque nos van a querer quitar la fe. Bajo cualquier pretexto, no sé, que todas las religiones son iguales, por ejemplo. No es posible. Que Dios quiere todas las acepta. Sería interesante, ¿eh? Porque cada uno se va a su casa. Yo, por lo menos, no. ¿Para qué voy a estar acá? Si todas las religiones son iguales, haz lo que quiera, todo es bueno. Pero además, si una religión ataca a la Virgen y la otra la ama, ya no son iguales. Es mentira entonces. Si uno pisotea la Eucaristía y el otro la ama, no son iguales. Si uno cree en la Eucaristía, la otra dice que eso es pan, otra dice que es Dios, Dios y pan son cosas muy distintas. Si uno dice que para que te valga tu confesión tienes que recibir el sacramento de la penitencia y el otro dice que basta con que se lo digas a Dios directamente, la diferencia es muy grande. Tan grande como el cielo y el infierno. Se distinguen como el cielo y el infierno, cada religión, porque son totalmente distintas. Basta con que una sola verdad no sea aceptada. Ya no es la católica. Ya es otra. Una sola. ¿Por qué? Porque todas las verdades restantes, y esa sola también, que no quiero aceptar, vienen del mismísimo Jesús. Basta con que yo no le haga caso y no acepte una de la que Él diga, ya no lo acepté a Él. Me estoy aceptando a mí mismo porque yo soy el que dice si eso está bien o no. y dejo la que me parece que no, entonces estoy por encima de Cristo. Tampoco es verdad. Eso no es verdad, pues no estamos encima. Él es rey. Él gobierna mi corazón, mi alma, mis sentimientos. Él es mi rey. Él me conduce. Entonces, tenemos que conocer bien porque vienen momentos difíciles. Ya se está enseñando la iglesia que tú puedes comulgar aunque estés en pecado mortal, porque si estás con un marido que no es el tuyo, bueno, ¿qué le hace? ¡Wow! Es otra religión. Es otra religión. No es la de Jesús. Mentira, no es la de Jesús. Y así con muchas cosas, ¿verdad? Solo a Dios debemos darle culto. Solo a Él nos debemos convertir. La conversión es un movimiento teológico, es un giro teológico que solamente admite un moverse hacia quien es el verdadero y único Dios. Nadie te puede decir que te conviertas al dinero. Nadie te puede decir que te conviertas a las mujeres, a la droga, al sexo, a los montes, a los árboles, a los ríos. Conviértete a las estrellas, al becerro de oro. No te pueden decir eso porque están diciendo que tú estás sometido a esas cosas si te conviertes. Convertirse es darse vuelta absolutamente hacia eso como la última realidad existente y como tu Dios y Señor. Convertíos, dice Dios en el Evangelio, convertíos, hagan, conviértanse. ¿A dónde? ¿Hacia qué cosa? Hacia mí. ¿Hacia dónde van a ir? Una nueva. Ahora hay otras opciones de conversiones. Conversión ecológica. Sinodal. O conversión, no sé. No está bien eso. Eso se va metiendo. Tenemos que conocer el catecismo. ¿Eso está en el catecismo? Leemos el catecismo. Porque van a venir momentos difíciles en la iglesia. Ya estamos en momentos difíciles. Y uno quiere saber el rumbo. ¿Está bien esto, padre, o está mal? Bueno, ustedes discernan por ustedes mismos porque son adultos en la fe. El católico tiene que discernir como un adulto en la fe, no como un niño pequeño que no sabe nada, que puede tragarse una pastilla de veneno pensando que es un caramelo o una paleta. No, nosotros tenemos que tener esa inquietud en el corazón. Porque Jesús nos va a preguntar, nos va a decir, pero tú podías pensar. Para eso te di la inteligencia. Es que había tantas ocupaciones en tu vida que no fuiste capaz de al menos un ratito querer saber quién soy yo. Me confundiste con un árbol. Salud. Me confundiste con un árbol. ¡Wow! ¿Con una planta? ¿Con un...? ¿Un becerro? Eso es, yo no soy eso. La santidad. Tú comulgabas en pecado y querías que yo me meta dentro de ti para que me regocije en ti, estando tú en una condición que no puedes recibirme. Yo no puedo estar donde no puedo estar. Yo no puedo unirme al pecado. Tienes que sacarlo de ti. Y yo con... ahí estoy. Si no hay pecado, estoy ahí porque amo a la criatura. Para eso morí por ella. Pero el pecado es lo único que hace que yo tenga que huir. Porque yo no quiero el pecado. Eso nos dice Dios. Yo no quiero, no puedo, no quiero, aborrezco el pecado. Pero si tú lo tienes, ¿cómo me voy a unir a ti? Es imposible. Yo no voy a hacer eso. Querer que Dios venga a mí estando yo en pecado, querer comulgar yo en pecado, estoy obligando a Dios que Dios se una al pecado. Miren lo que estoy haciendo. Por eso es un sacrilegio, es un pecado gravísimo comulgar sin tener la condición necesaria para hacerlo. Bien, que Cristo reine en nuestro corazón, en nuestra sociedad, porque Él nació rey. Para eso vino a este mundo y pide que los corazones se sometan libremente. El que quiere alcanzar la vida eterna, el que quiera seguirme, cargue su cruz y me siga. Es decir, cargue con la fe ese pequeño trono, ese reino, que es el reino de los cielos, que está identificado con la cruz. El reino de los cielos tiene una identificación con la cruz porque el buen ladrón, viendo la cruz, reconoció un reino. Y el reino de los cielos, que como una semilla nace dentro de nosotros y se va desarrollando, como un árbol frondoso, es también el árbol de la cruz que tienes que llevar todos los días para que ese reino tenga consistencia. Vamos a pedir a la Virgen María en este día que Cristo sea nuestro Rey, que reine dentro de la Iglesia, que reine en la jerarquía de la Iglesia, que reine entre los laicos, que reine en todas partes, en la ONU y en todas partes, en los lugares menos pensados. Ahí tiene que reinar Jesús, en el corazón de cada uno y en toda la sociedad. Que así sea.